¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Que la...